El Servicio de Información Indígena, Servindi, presenta. Reflexiones. En alta voz. El premier de las transnacionales. En una entrevista reciente, Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que la oposición lo quiere encasillar como un derechista que favorece a las empresas mineras. Sin embargo, esta acusación es verdadera y hay suficientes pruebas al canto. Primero, Jorge del Castillo se opuso tenazmente a la consulta vecinal que organizaron tres municipalidades piuranas sobre la minería e incluso amenazó a los alcaldes de una manera abierta, utilizando todos los medios a su alcance. Ya han sido denunciados penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su procurador y, no obstante haber sido citados por la policía, los alcaldes implicados no se han presentado, y eso es sumamente grave. Y una cosa más, si un acto ilegal como el que están realizando estos municipios se realiza con fondos del municipio, están incluyendo un delito adicional. Se están gastando la plata del pueblo en hacer una acción de política menor, ¿no?, que según ellos es en defensa del medio ambiente, pero realmente que no tiene ningún valor. Segundo, pero lo más grave es que Jorge del Castillo, siendo funcionario público, intercedió a favor de la empresa Dohorán en una demanda privada que dos religiosas norteamericanas presentaron ante la Corte de Missouri, en Estados Unidos. Citado ante la Comisión del Congreso, del Castillo confirmó que envió una carta a las autoridades de Estados Unidos para que el juicio se realice en el Perú y no en ese país. Del Castillo reconoció que intervino a pedido de John Yul, diplomático norteamericano que asesora a la empresa Dohran. Esta empresa opera en La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Es decir, Del Castillo, a nombre del Estado peruano, intervino en un juicio privado no a favor de indemnizar a los 137 niños contaminados por plomo, sino a favor de que no se enjuicie a la empresa en la Corte de Missouri, donde sin duda existen mayores garantías de una sanción ejemplar. En cualquier lugar donde se respete el Estado democrático de derecho, este acto hubiera significado un escándalo enorme y hubiera merecido por lo menos una interpelación. Pero Jorge del Castillo, hombre de gran confianza de Alan García, ha sido hasta ahora muy astuto para neutralizar los cuestionamientos de la oposición. Mientras, don Jorgito sigue con su tarea de hormiga de trabajar a favor de las empresas mineras transnacionales y se da el lujo de elegir si esta labor la realizará mejor desde la presidencia del Consejo de Ministros o quizás desde la presidencia del Congreso de la República.